Piquete de malo, no le queda ni un poquito, se siente cabrón. Saber que no lo necesito y quién me va a roncar, quién me va a roncar. Esta gente habla mierda pa' después saludar. Y quién me va a roncar, quién me va a roncar. Si tú no llegas a mi nivel, pa' que yo voy a bajar. Quieren ser yo, sí, quieren ser yo. Siempre la tuve, a mí nadie me la dio. Ustedes quieren ser yo, sí, quieren ser yo. Y de aquí no me tumban, aunque se junten todos. Quieren ser yo, sí, quieren ser yo. Siempre la tuve, a mí nadie me la dio. Ustedes quieren ser yo, sí, quieren ser yo. Y de aquí no me tumban, aunque se junten todos. Ando prendido en fire, imposible que falle. En una Maybach negra, más te rojo los detalles. Como vino vende, por más que le ensaye. Vayan cogiendo refugio pa' cuando la bomba estalle. Quieren ser yo, sí, quieren ser yo. Siempre la tuve, a mí nadie me la dio. Ustedes quieren ser yo, sí, quieren ser yo. Y de aquí no me tumban, aunque se junten todos. Quieren ser yo, sí, quieren ser yo. Siempre la tuve, a mí nadie me la dio. Ustedes quieren ser yo, sí, quieren ser yo. Y de aquí no me tumban, aunque se junten todos. Siempre la tuve, a mí nadie me la dio. Pirata DJ.